Confesemos que aunque toda España es una fiesta navideña, Andalucía es más. Y es que sucede que Andalucía es más en cada cosa que llama a la pasión. Más en la vida, más en la muerte, más en el desgarro del sollozo que agita los bordones y más en ese júbilo inocente con que la prima dice su alboroto y las frescas campanas de la aurora buscan campanilleros que las tañen. Andalucía, la de la negra pena y la alegría azul celeste y rosa. La Navidad aquí es mucho más. Es como si un gran astro de ocho puntas, ocho provincias, se alocase en ascuas de vida y de canción y en un tumulto que va de los cortijos a los claustros, de los palacios a las catedrales, de la bodega hasta la serranía, se echase al exterior. A plaza y a patio, a muralla y a jardín, a playa y a coto, a todo lo posible e imposible, llevando el villancico como un ángel prendido de los labios, incansable en repetir la antífona, Dios nace. En Andalucía, el villancico alcanza tal disparo de alegría que llega a las estrellas y las hace bailar la pastorela en la gran rueda del firmamento azul sin noche oscura. Monjas de Santa Paula, cigarreras de la Fábrica Real, niñas que entulan encajes en la Alhambra, marisqueras con sus verdes enachos, cantaoras y bailaoras de almidón y vuelos, damas de alcurnia con estrados rojos, novias de torerillos y grumetes, las que venden biznagas, las que fríen buñuelos, las que bordan filigranas en capotes de raso, peinadoras, las del agua fresquita en la alcarraza, viejas engurruñidas con la pompa de un jazmín en el pelo, todas las mujeres que pare Andalucía, cantando villancicos inefables que se transmiten por generaciones, de boca en boca y de compás a palma. Dentro de una serie especialmente dedicada a las zambombas, a las reuniones típicas navideñas jerezanas, hoy les vamos a abrir las puertas de la calle Cruz números 9 y 10. Porque en la tarde-noche del sábado día 5 de diciembre, en esta calle Cruz números 9 y 10, cerca de la Plaza de San Andrés, se celebraba una zambomba vecinal. Allí estuvieron los micrófonos de Radio Popular para ofrecer a ustedes este reportaje. La zambomba de la calle Cruz números 9 y 10. Estuvimos allí grabando un programa especial, un programa que ahora van a escuchar a ustedes. Y salimos con la emoción prendida porque estas costumbres entrañables y tradicionales son jirones de un Jerez que se estaba perdiendo de un tiempo a esta parte. Pasen, señores, y escuchen. Thank you. Bueno, yo lo que quería saber, si es la primera vez que organizan ustedes esta zambomba. ¿Qué va? Esto es de toda la vida. ¿Aquí en esta misma casa? Aquí en esta misma casa. Lo que pasa es que antes era una casa de vecinos, de piedra, el patio y eso. Y como hicieron estos pisos, pues ya desde que estamos viviendo aquí en estos pisos no se ha hecho. Hasta ahora. Porque ya vio personas que se han muerto, se murió mi madre, se murieron aquí varias personas y ya dejamos de tocarla. Pero ahora dijimos, pues mira, las viejas, vamos a ver si nos alegramos un poquito. Vamos a alegrarle un poquito, dije, vamos a hacer una zambombita. Y digo, pues venga. Además, usted quería las coplas antiguas, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Entonces, claro. Eso es lo que estamos nosotros cantando. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Ángeles Nieto González. Ángeles Nieto. Bueno, ¿quiere usted ir presentándome a las demás vecinas? ¿Todos son vecinos? Todos son vecinas, ¿no? Todas, casi. ¿Cómo se llama? Mercedes Rubiales. Mercedes Rubiales. Bueno, ¿están contentas de cómo está desarrollándose esta zambomba de hoy? ¿O esperaban ustedes otro ambiente? El ambiente que ustedes querían, nada más que para vecinos, ¿no? Yo estaba deseando de que ustedes vinieran ya. ¿Qué te estaba diciendo? ¿Dónde está Manolo? Que no lo veo. ¿Han ensayado ustedes los villancicos? ¿Que eso lo saben? ¿Qué va? Eso lo sabemos nosotros de toda la vida. Lo que es que yo estaba diciendo, que nada, que me voy a poner ronca y no va a venir Manolo, no voy a poder cantar. Lo que es una pena es que se vayan perdiendo estas costumbres, ¿verdad? Y estos villancicos. Soy aquí, para que cantamos lo antiguo, para que lo que gusta, ¿no? Lo antiguo. Sin embargo, veo aquí también que hay mucha gente joven, ¿no? Que le gusta. ¿Quién viene a buscar a la vieja? Todo el mundo viene a buscar a la vieja. Hay una hija, esta señora también tiene hija, la otra tiene hija y han venido todas, claro, la hermana, la otra hermana, y eso es lo que pasa. Dice mi hija, mamá, ¿por qué no me enseñas tú todas estas coplas que tú sabes? Digo, desde mañana yo me pongo y te las... ¿Cómo se llama usted? Rosario Rubiales. Que la polígono viene aquí a la mamá. ¿Usted no es vecina de aquí entonces, no? No, vecina. ¿Mi vecina? ¿La hermana? Juana Nieto, Carmen Nieto, Catalina Nieto, Pepa Nieto. Fíjate usted todos los nietos que hay aquí. Gente Cordero Nieta. Bueno, díganme ustedes también. Y yo canté el año pasado por la gloria y mi padre no me dieron un polvorón de clase. Porque no cantaría bien, ¿no? Sí que cante bien, un poquito, hombre. Bueno, una cosa, ¿qué tipo de instrumento tienen ustedes aquí? ¿Esto lo han hecho ustedes de la zambomba? ¿Cómo lo han hecho? Pues una tinaja, una tela dura, se le mete el carricito, se le coge la cabecita, se la amarra. La porrita. Y se le pone, que le he tenido que poner una tirita porque los carrizos están verdes todavía y se parten mucho. ¿Dónde han ido por los carrizos? ¿Dónde han ido? Pues fue mi niña. ¿A dónde fueron ustedes? A San José. ¿Y por qué le han puesto una tela en vez de un pellejo, que es lo tradicional? Porque no tengo pellejo. Que no tengo. La tela es mejor, quizás. Pero es que no es tradicional el pellejo aquí, ¿eh? No es tradicional, ¿no? Es la tela. Una telita como morcelina. Toca muy bien. Morcelina. Ahora, aquí cada vez que hablamos de tradición, en Jerez era una costumbre muy extendida hace años la zambomba por esta época de Navidad. Eso se ha ido perdiendo. ¿Por qué habrá sido eso? Por los pisos y los bloques de viviendas, ¿no? Los pisos han ido destruyendo esa convivencia familiar que había. Eran vecinos, pero era como una sola familia. Esto ya se ha acabado, prácticamente se ha acabado. De aquí también de la casa, está cría aquí con nosotros, porque también vine aquí a la bruta. Yo creo que es que la juventud hoy, con las discotecas, con los paseínos. ¿Cómo nos dejan entrar? Pues claro, ya las niñas no les gustan esas cosas de las coplas ni nada. La prueba está que están aquí. Se podían haber ido hoy a cualquier sitio, están aquí. Sí, les gusta, lo que no saben. Es que como no lo hacen, pues no van, pero mira cómo hay todo el mundo acudiendo aquí. Que no saben cantar la copla. Bueno, una cosa, aparte de la zambomba, tienen ustedes los almirés, que suenan tan bonitos, la pandereta. Ahí está. Y ya está, ¿no? Y la botella que suena, venga. Y hasta los niños pequeños colaboran, a los niños pequeños. Bueno, digo yo una cosa, el villancico, diríamos, más jerezano, más castizo que hay, ¿es el Tintín Catarina o hay otro? Bueno, está madre en la puerta y un niño, los caminos se hicieron. Calle de San Francisco también. Bueno, vamos a escuchar unos jerezanos puros, ¿no? Yo no sé si usted quiere que no. Tintín Catalina, venga. ¿Cuál quiere usted que le cante? Tintín Catalina. Todas querían hablar a la vez. Todas estaban emocionadas, felices, contentas y radiantes. Oigamos este entrañable villancico. Quiero que me dejes la puerta de la calle a dormir esta noche, que está por dentro. Pues porque que es que hace mucho frío. No sé qué hace, se y la por la gloria de mi madre. Bueno, pero por dentro. Por dentro. Si no tengo pilita de puta, ¿qué haces? Bueno, pues dejamos. Dejamos usted encrocear la macetilla de la escalera. Pero si ya está usted la macetilla, señora. No, no, estoy en la macetilla, pero es que todavía no. ¡Señor! ¡El viejo! Pero déjame estar en la macetilla, ¿no? Bueno, no, es que no sea la macetilla. A la puerta de la alcoba, yo cierro los ojos, no veo nada. ¿Eh? Usted me deja la puerta de la alcoba nada más. Pero usted cree que si mi marido está resfriado y usted se mete bajo la cama, ¿qué ocurre? No, bajo la cama, no, yo en la puerta de la alcoba. Ah, la puerta, bueno. Yo cierro los ojos y no veo nada. El año pasado fueron poquísimas las zambombas que se celebraron en Jerez. Este año, quizá al llamamiento de Radio Popular, unas 20 se van a celebrar en nuestra ciudad y fuera de ella. Procuraremos con nuestros micrófonos estar en la mayoría de estas zambombas, porque Radio Popular quiere recuperar esta entrañable y tradicional costumbre navideña. Pero le pone a tu marido unos patines, porque la pesan los pies, prima de mi arma. Pues mira que hay un anuncio más de bueno, ¿sabes? Para su dos, ¿no? Y a poco se lo tan ese, ya sabéis. ¡Azufre de ahí! La construcción de bloques de viviendas acabó con los patios y acabó quizá también con esa vecindad que era tradicional antiguamente. Acabó con muchas costumbres. Hoy día los vecinos nos vemos en el ascensor y casi ni nos saludamos. Hoy día una zambomba es algo inverosímil porque es difícil organizarla cuando la convivencia casi no existe a lo largo del año. Los pisos son como nichos en grandes edificios. Todavía, desde luego, nos queda la andaluza mesa camilla y esta andalucísima zambomba que aún nos permite conservar el hilo sagrado de la reunión y del contacto familiar. Esto es lo que estamos viendo y viviendo en esta zambomba celebrada el día 5 de diciembre, sábado, en la calle Cruz, números 9 y 10. ¿Tu nombre cuál es? Rosalía. ¿Qué opinas tú de esta zambomba de este momento que estamos aquí? Bueno, bien, porque es una cosa tradicional del pueblo, lo que pasa es que nadie lo iniciamos, ni los jóvenes ni los viejos. Es decir, los viejos protestan porque los jóvenes no lo iniciamos, pero la culpa la tienen ellos en sí, porque no inician. Una vez que inician, nosotros participamos. O sea, que la gente joven ve con buenos ojos esto, sí, ¿no? Sí, perfectamente, y de hecho es que participamos, lo que pasa es que no nos iniciamos ninguno de las dos partes. Que ha habido quizás una época, una serie de años en que la gente joven ha estado un poco desconectada con la gente mayor, ¿no? Sí, sí. ¿Eh? Un poquito. Ah, ¿estáis felices y contentos allí? Felices, por supuesto. ¿Qué opina usted de esta zambomba que estamos aquí viendo ahora? Está muy bien, que está muy linda. Era una pena que se estaban perdiendo en Jerez, ¿no? Digo. ¿Usted cómo se llama? Mercedes. ¿Cree usted que esto, no sé, se puede ir potenciando en Jerez cada año más? Sí, vamos a ver si con lo que usted hace en la radio y a ahora poquito a poco. Todo, ¿no? Muy bien, que así sea, muchas gracias. ¿Tu nombre es? Venga, ¿tu nombre? Chelo. ¿Qué te parece a ti esta reunión, esta zambomba navideña? Me gustan por eso, porque es tradicional, ¿no? Además, yo la conozco hace mucho tiempo por mis vecinas. Ahora, la gente joven está teniendo mucho interés por todas estas cosas, ¿no? A mí me gusta. Y gente que se lo digo quieren venir. Tanta gente que hay vienen por mí también. Hay vida, hay ambiente, ¿no? Sí, claro. ¿Tú no me colé? No hablada. ¿Qué opinas tú de la zambomba, que te gusta? Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tú ves aquí que te gusta y que te agrada a ti, que te llama la atención? ¿El ambiente, los villancicos, la época misma de la Navidad? ¿El qué? La carisma de la Navidad. ¿Te gusta todo eso, no? Muy bien. Más niñas, venga por aquí, ¿no hay más? Nada más niños. Venga. A un niño, ¿no? Niña o niño, me da igual. ¿Cómo se llama, por favor? Maribel. ¿Qué opinas de esta zambomba, de esta reunión? Me encanta. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo principal por qué le gusta esto? El motivo, porque es tradicional. Pero la cantan mis tías, porque son mis tías, mi madre, bien. Son las que están aquí. La cantan desde hace mucho tiempo. Es bonito entonces que se restablezca esta costumbre otra vez aquí en Jerez, ¿no? Claro que sí. De la zambomba. Y que además se unan las dos generaciones, ¿no? Claro que sí. Bueno, las dos, las tres, porque hay niños pequeñitos aquí, sí, incluso manejando muy bien. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar otro villancico ahora, ¿no? Me cuentan que antes Jerez hervía de zambombas por esta fecha, que la gente se arremolinaba en torno a una fogata para convivir la Navidad cantando villancicos, para que la gente joven se comunicase y tomase contacto. Hoy son muchos los matrimonios que se conocieron en una zambomba precisamente. Antes se hacía fiesta cuando los festiños empezaban a brillar con el brillo de la miel. Se perdonaban entre todos las faltas vecinales que se hubieran podido cometer a lo largo del año. Se cantaba hasta el agotamiento y se bebía moderadamente. Ahora somos muchos los de la nueva generación los que seguimos interesados en recuperar estas cosas que se fueron con el paso de los años. Porque una zambomba es mucho más que una reunión donde se cantan villancicos. Una zambomba es también un rezo colectivo hacia el niño Dios que nace para, desde su nacimiento pobre e injusto, consolar al pobre y exigir justicia a quien la reparte. Radio Popular ofreciéndoles la zambomba que tuvo lugar en la calle Cruz números 9 y 10 el pasado sábado día 5 de diciembre. Oigamos finalmente la entrevista que nuestro compañero Bernardo Linares realizó con Joaquín Souto, uno de los pocos hombres que había en esta zambomba que era netamente femenina. Buenas noches, Joaquín Souto. Buenas noches. ¿Está disfrutando algo? ¿Está disfrutando? Pues mira, estoy volviendo otra vez a mi tiempo, a mi barrio, a mi antigua casa y disfrutando, claro. ¿Hacía mucho tiempo que no iban a zambomba? Pues hace ya, pues no sé, lo menos sus 20 años, 25. Desde que salí de aquí, de este barrio. Y actualmente hay pocas zambombas en ahí, ¿no? Yo creo que poquísimas. Algunas creo que se hacen por la Cruz Vieja, al barrio de San Miguel quizá, pero yo creo que muy pocas. Sí. Bueno, ¿y tú me puedes explicar un poco a qué es debido esto de haber tan pocas zambombas ahora actualmente? Porque yo recuerdo que en el mes de noviembre, a principios de noviembre, siempre había una cantidad de zambombas tremenda, ¿no? Para acá en San Miguel, por ejemplo. En cuanto pasaban el Día de los Difuntos, ya se organizaban las zambombas. Exactamente. Pero yo creo que son las barriadas. Las barriadas han dispersado a la familia, a los conocidos, no hay vecindad. Cada uno vive en su piso y no se preocupan de nada. Pues nada, lo único que te deseo es que siga disfrutando, porque vale, ya se lo disfruta. Con muchos años. Una zambomba también es la alegría andaluza a flor de piel. emergiendo entre los mil y un problemas que tenemos cada día. Una zambomba también es la convivencia grata, feliz y bonita de unos vecinos como estos de la calle Cruz números 9 y 10 que quieren vivir más unidos, más en contacto y comprenderse mejor. Una zambomba en Jerez, en definitiva, es una joya que estaba guardada entre paños y en arca cerrada y que ahora se desempolva, se abre para gozo y contemplación de todos. La zambomba, señores, es tan jerezana como la Plaza del Arenal. Han llegado un mesón para poder posar y el mesonero ingrato se la quedó. Con la recuperación de viejas costumbres ha sido un programa especial de Radio Popular realizado en la calle Cruz números 9 y 10, el sábado 5 de diciembre. Realizado por Bernardo Linares y Manolo Yélamo. ¡Gloria!